Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto a Juvenal Rogelio, que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Dios nos acompaña en este estudio. Fíjate que allí en Romanos 12:15, es interesante cómo Pablo le habla a los de Roma. Acuérdese usted que Pablo visitó muchas iglesias, fundó muchas iglesias, visitó casi todo el mundo conocido de la época. Y él les recomienda lo siguiente: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto es sentir empatía, estar con ellos, ponerse los zapatos, pero sinceramente no de una manera así como dijéramos, hay que hacerlo porque si no, ¿qué van a decir si yo no actúo de esa manera frente a lo que le está pasando? O simplemente porque es un plan que hay que cumplir. O decir, como los discípulos en algún momento lo dijeron, ¿quién es el que habrá pecado para que le pase esto? Esa es una reprimenda que Jesús, especialmente el capítulo 9 de Juan, echa por tierra cuando justamente hay ese ciego, ¿no es cierto?, que está con un problema serio, que quiere ser sanado, y los discípulos enseguida dijeron, Señor, ¿habrá pecado su padre? No, sino esto no es que pecaron, sino es para que la gloria de Dios se manifieste, y eso es lo que quizás nosotros debemos buscar, porque cuando damos una salida a un problema serio de una persona, la gloria de Dios debe manifestarse en ella. Ahora, ya que mencionaste a Pablo, Raúl, también él en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4 dice algo tremendamente revelador y que nos muestra la conducta que tenemos que seguir nosotros siguiendo su ejemplo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y aquí viene la misión, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Yo pregunto, ¿quién realmente siente más el sufrimiento de otra persona? ¿Aquel que ha pasado también por una experiencia a veces similar o casi igual que la persona que está sufriendo? ¿O aquel que solamente teóricamente, de una manera lejana, entiende un poco lo que está sufriendo? Obviamente quien está pasando o quien ha pasado por un sufrimiento muy similar. Entonces el Señor dice, si nosotros hemos sido consolados en nuestras tribulaciones, ahora tengamos misericordia y consolemos a quienes están pasando por tribulaciones similares. Y yo creo que ese es muy fuerte, digamos, el consuelo de una persona cuando alguien se acerca y le dice, mira, yo pasé por esto, y Dios me consuela, y te entiendo, puedo comprenderte lo que estás sufriendo ahora, a no ser que no lo haya pasado. Y por eso le digo, es fuerte esto y es muy, es cierto lo que se está diciendo, porque yo lo sufrí, pero Dios me consoló. Y yo creo que allí donde la persona dice, bueno, ¿y cómo me puede consolar a mí? Enséñame cómo hacerlo para que mis ojos no sigan llorando, mi angustia no siga engrandeciéndose. Vea el sol, porque hoy día mi mundo está oscuro, nubarrones, no veo futuro para mí, no sé qué voy a hacer mañana, se cortó todo lo que era mi vida, yo pasé por eso. Y es lo que Cristo nos dice, yo pasé por tu sufrimiento, claro. Yo lloré, yo vi la multitud, yo sentí el frío, el ardor, el hambre, ¿no es cierto?, el llanto, sentí el látigo, sentí el sufrimiento, el desprecio. Lo has sufrido tú, yo lo pasé, claro. Y te puedo consolar. Pero aquí hay un peligro, creo yo, que hay que tener cuidado, porque más de alguien podría sacar una conclusión muy lógica. Si yo no he pasado por el sufrimiento de él, no tengo nada que decirle, no tengo que hacer, no puedo hacer nada, prefiero quedarme en mi casa. Pero yo creo que no necesariamente tenemos que pasar por el sufrimiento, porque muchas veces no lo hemos pasado y no tenemos la culpa de que esto haya sido así. Sin embargo, como sucedió y como lo comentábamos algunos de los días anteriores, Raúl, basta con solo la presencia de una persona acompañando a aquel que está pasando por un momento de dolor para que se marque la diferencia respecto de poder verdaderamente tener compasión con aquel que está sufriendo. Ahora, esto que habla de este consolador, esta clase de consolador que aparece aquí, este Padre de misericordia, como tú le dirías, fíjate que el texto termina diciéndonos algo también que es bueno que lo consideremos. Porque dice Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela con toda nuestra, digamos, en todas nuestras tribulaciones. Eso es muy básico. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, Dios nos entrega algo a nosotros, nos entrega un mensaje de consolación, un mensaje de esperanza, pero para que lo compartamos. Pero mira, luego el texto termina diciendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Cómo Dios nos ha consolado? Es cierto que quizás nosotros no hemos pasado por todas las dificultades que a veces la gente pasa, porque es terrible. El otro día conversaba de una persona que él estaba enferma, que la esposa estaba enferma, que ahora a la hija le encontraron un problema de cáncer, vamos a decir así, que después le entraron a robar. Entonces uno dice, oye, pero tanta desgracia junto a una familia. No podemos juzgar en absoluto en eso, pero ¿qué podemos hacer nosotros para que podamos consolar, ayudar a esa persona? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí parte la base de la consolación. Hay un mensaje espiritual muy fuerte que podemos, claro, transmitir. Ahora, fíjate que en el tiempo del Antiguo Testamento, Raúl y los amigos lo saben, la gran mayoría existían lo que se llamaban las ciudades refugio. Para aquellas personas que habían cometido un acto malo, pero había sido involuntario muchas veces, y en este sentido se podían refugiar en aquella ciudad. Hoy día no tenemos ese tipo de ciudades, pero sí está la iglesia. Y la iglesia es un lugar donde muchos sufren, pero también muchos también consuelan a aquellos que sufren. Y ahí hay una dinámica muy especial que hace de la iglesia un verdadero refugio o una ciudad de refugio en la cual nosotros haríamos muy bien en poder estar, porque de esta manera también nuestras heridas se van sanando. Y algunas de las situaciones que aparecen acá como consejo, una de ellas voy a leer acá, alguna ahí, no digas oraré por ti. Bueno, pero si eso sería lo más acertado, digamos, decirlo. Es lo que habitualmente podemos hacer. Pero luego agrega, a menos que realmente decidas hacerlo. Yo recuerdo que un pastor me decía, mira, cuando alguien me cuenta un problema, no les digo voy a orar contigo, sino les digo, mira, vamos a un lugar, quiero orar ahora contigo. Y en el momento oraba con la persona y le pedía a Dios ayuda para ella y para su problema que ella o él estaba contando al pastor. Yo creo que eso es lo mejor, tomar la decisión enseguida de usar, y entre comillas, estas herramientas que Dios nos ha otorgado de consolación, de esperanza a las personas. Lo otro que también no debiéramos decir, de acuerdo al consejo, es tener cuidado y no decir, sé lo que sientes. Porque, a no ser que lo hayas pasado. Pero puede ser que incluso lo hayamos pasado. Y no sea lo mismo. Pero no sea exactamente lo mismo, porque cada persona tiene una diferente manera de poder recibir o percibir el dolor. Por lo tanto, no sabemos exactamente lo que está viviendo la persona. Pero sí podemos decirle, a pesar de que no sé exactamente lo que estás sintiendo, pero estoy contigo para ayudarte. Y otra de las ayudas que nos ha dado acá es, permite que la gente exprese su dolor a su manera también. Y lo otro que se aconseja mucho es que el proceso de duelo es efectivamente un proceso. Nosotros no podemos cortar eso. Tenemos que dejar que la gente llore, que se exprese, que viva su duelo. Pero tenemos que ayudar para que ese proceso se termine, porque no puede ser que toda la vida esté lamentando la situación, lamentando, y pasa el tiempo, eso deprime, al final se transforma en algo físico y aparecen algunas enfermedades, qué sé yo, especialmente enfermedades al estómago, úlceras, una serie de cosas. Y es lo que el enemigo quiere lograr también. Claro, nos despacha para no ser felices en la vida. Y por último, Raúl, que se puedan generar grupos de apoyo. Qué maravilloso es cuando la iglesia se organiza para ayudar a alguien en la comunidad, especialmente si han sufrido la pérdida de un ser querido, y estar allí para ver en qué se puede servir. Y esto queda en la retina no solamente de la familia, sino de los que asisten, como un gran mensaje de amor práctico hacia las personas que están pasando por dificultad. Les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Gracias. Muchas gracias, amigos, por estar junto a nosotros. Dios les bendiga a cada uno.